comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Les 12:31 minuts d'este dia, ja dijous, ja estem clavats en ple mes de juliol, ja és dia 9 de juliol de 2015. En fi, siga quina siga la teua activitat, estàs de faena, amunt i avall, estàs repartint, el teu treball és un treball d'anar, visitar i estàs en el cotxe, o estàs en casa tranquil·lament, igual escoltant-nos a través del teu ordenador o del teu dispositiu mòbil, siga com siga, un dia més. Una benvinguda ben especial per a este ratet de ràdio en la teua, en la 97.7, per ocupar-nos de València Abierta. Pa-pa-pim-pa-pom-pom. Estem tenint de veres unes calors, calors de juliol, és que és així, és cert que estem en plena ola de calor, però això està tenint unes conseqüències més enllà de que comentem sempre, no? De veritat, cuideu-se, cuideu als majors, als xiquets, del tema de la, en fi, no us posar-los al sol, hidratar-nos ben hidratats i això. Però, clar, m'ha sorprès este matí saber, perquè en el diari Levante ho han explicat, i a més ho han explicat, en fi, perfectament, el que ha passat a Sumacàrcer, a la Ribera. I ara, si ha fet calor, jo no sé si sabeu este cas, i si ha fet calor, que la cúpula de l'església parroquial de Sumacàrcer s'ha derretit. Com és possible això, Ximo? Sí, sí, sabeu les cúpules aquelles que estan de teules, que normalment són de color viu, no? De color blau intens i brillant en la majoria de les ocasions. Bueno, pues, escolta, s'ha carregat tota la teula, s'ha derretit pràcticament. La sensació que dona, veient les imatges que teniu avui en el diari, és, escolta, com si s'havera derretit, com si fora de xocolata. En fi, impressionant. Ara parlarem amb la bona gent de Sumacàrcer, en fi, assumint el disgust, i veure a partir d'ara què és el que se pot fer. Teules que caigueren, en fi, xa. Ara ens ocuparem d'este cas. Anem a parlar de bon vinet avui. Sí, senyor, i sou amants del vinet fresquet. Anem a parlar també de vinet bo de la terra avui en el programa. I, almenys, ocuparem de l'actualitat del València, com és costum habitual, i de la mà d'Andrés García, que és l'enviat especial d'Editorial Premsa Ibèrica del diari Superdeporte i de Levante, que està allà a Salzburg, a Àustria, que va veure en viu i en directe el partit que ahir els xicons feren i jugaren contra el Wiener SK i que guanyaren per resultat abultat 0-4 en gols dels delanters, de Rodrigo, de Negredo, també d'este xicón nou que ha debutat amb molt bones sensacions, este xicón gallec vingut del Celta de Vigo, Santi Mina. S'ha acoplat el xiquet de categoria, s'entén molt bé els companys, escolta, i en la primera cullerà mosca, primer partit i gol. I golàs també, i partidàs que se va marcar el gran José Luis Gallà. Il·lusiona, està començant a rodar la pilota, i encara que no acaben d'arribar fitxatges d'allò de relumbrón, el València està començant, és un bolet d'estiu, però està començant amb molt bon peu. I vos informarem dels pròxims partits que té el València en esta gira, en este stage de pretemporada centreeuropeu. I juga contra, hi ha equips bons el dissabte, el Southampton, l'equip alemà, l'equip britànic, l'equip alemà del Werder Bremen i el Red Bull de Salzburg, allà en Àustria, este triangular en Àustria, molt interessant, que completa triangular, no? Bueno, és un quadrangular en realitat, no? Completa estos tres i el València. Bueno, vos contarem això a partir de la 1:05, les novetats que hi ha en l'àmbit esportiu per descomptat. Anem a conèixer una miqueta més si sou aficionats i sou fallers i vos agrada la festa fallera. Avui ve a visitar-nos i a contar les novetats de la festa fallera, Leo Marín. I anem a conèixer una miqueta més a l'home fort, nou home fort en Junta Central Fallera, el secretari general de la JCF, l'òrgan rector de les Falles, José Martínez Tormo. Pepe per als amics. Avui ens acostarem una miqueta més al seu treball, al seu perfil, i parlarem en ell en aquest temps de festa, en companyia, ja dic, de Leo Marín. I ens visita una repostera a la 1:30 d'excepció. Fa uns pastissos espectaculars. De competició li diuen Esther González i crec que ens té preparat alguna sorpresa. Tot això i alguna coseta més, si ens cap, en esta edició de València Abierta, a la que, per descomptat, com sempre, esteu benvinguts. 97.7, la ràdio que escucha la gente. Es una radio diferente, es la 97.7. ¿A cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. Oh, ¡qué a gustitos está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio postventa Peugeot y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. De l'1 al 11 de juliol, Escènia. 13a mostra de teatre novell a Foios. Foios en obres. Obres de teatre emergent. A Foios, de l'1 al 11 de juliol, 13a mostra de teatre novell. Escènia. Teatre fresc. 100% natural. València Abierta. La ràdio de la teua terra. Seguim, com ja sabreu, en esta ona de calor que ens ha arribat a visitar. Només acaba de començar l'estiu i caram, ho saps, que està fent de calor. I lo que te rondaré, Morena, perquè segons ens diuen des de l'Agència Estatal de Meteorologia, durant esta setmana, el que queda de setmana, segur, el cap de setmana també, i principis de la setmana que ve, esta calor intensa continuarà entre nosaltres. Així que, per favor, molta precaució. Però el susto gros se l'han emportat a Sumacàrcer, perquè en la matinada de dimecres se va sentir en el poble un ruido i dius, però què és el que estava passant? I després, avui hem tingut ocasió de veure les imatges, en fi, les fotografies en el diari Levante. I és que la cúpula, les teules de la cúpula de l'església, l'església de Sant Antoni Abat de Sumacàrcer, l'efecte que fa és com si fora una xocolatina, saps? I que s'hagi com derretit. Sabeu aquelles cúpules tan xules que tenen les nostres esglésies, que tenen aquelles teules, no? De color blau, fosc, brillant? Però escolta, s'ha quedat sense pràcticament ni una teula en una banda de la fotografia i, clar, el susto ha sigut gros. És d'imaginar que aquesta intensa calor ha tingut que veure en la caiguda d'esta cúpula i ja dic, en fi, el susto és gros. Bueno, anem a veure quina solució té i què és el que se comenta per allà per Sumacàrcer. Xema Peláez és l'alcalde i ja tinc l'amabilitat d'atendre a València Abierta este ratet. Alcalde, què tal? Bon dia. Bon dia, sí, Sema, aguantant un dia més de calor. Mare meua, la que està caient. Me diuen que el dimarts, no sé si el dimecres també, arribareu a tindre Sumacàrcer 45 graus, alcalde? 46, exactament, quan deixia jo de l'Ajuntament, són les 3 i mitja, i tenia el cotxe al solet. Mare. El cotxe marcava 50, però sempre quan entres i el fiques en marxa baixa la temperatura real, i es quedava sobre 46, era un moment insuportable, no podia estar en el carrer. Ai, Déu, estan dient que aquestes temperatures, estan comparant-les en les temperatures del segle i diuen que està sent el començament d'any un dels més durs. I és d'imaginar que a causa de les temperatures, què li ha passat a la cúpula de l'església, alcalde? Pues la cúpula pareix ser que ha suportat una temperatura tan elevada, tan alta, en la zona on s'ha desplomat, és la que està més exposada al sol tot el dia, i pareix ser que per la nit, si va haver uns 1.000 graus de baixar, es va fer una contracció de la pressió que va desplomar tot el bonica exterior blava que és típica de les iglesias, pues se va desplomar una part important, una de la cúpula. Ai, alcalde, no sé si on està... Té constància que hi hagi algun raconet on hi hagi millor cobertura, perquè hi ha un moment que estem perdent-li la veu, sí. O si podem escoltar-lo bé. Crec que l'hem entès perfectament, no? Que per qüestió de la dilatació, les teules de la banda que pega més a solana, no? Diguem, de la cúpula, s'han caigut, no? Les teules que van estar més temps exposades a les altes temperatures i rebent el sol directament són les que, a l'haver un contrast de temperatura per la nit, de manera que es van desprendre. bueno, aixes teules de ceràmica de moltes de les nostres cúpules aixina de color intens que al final, escolta, han caigut, però no hem de lamentar cap dany, no, afortunadament? Afortunadament... Personal, vull dir. Sí, personal i... Bueno, no sé, alcalde Xema Peláez, si ens escolta, fa l'efecte que s'ha tallat la comunicació. Bueno, buscant un millor lloc per a la cobertura, sí. Trobo que al final, pues, el tenim, sí? Sí, sí, Xema? Bueno, això de les comunicacions en els mòbils ve molt bé perquè en qualsevol moment podem parlar amb vosaltres i des de qualsevol lloc, però quan no hi ha cobertura, a veure si podem escoltar-te millor, alcalde. Sí, ara perfectament. Sí. Comentàvem que sí. No ha hagut cap dany personal, no? No tenim que lamentar ninguna desgràcia. Exacte. Afortunadament, la cúpula ha sigut la part interior, perquè té una part que dona un passeig peatonal, que n'hi ha darrere l'església, al costat del riu, i afortunadament no va arribar a desfer-hi, ha fet tota la part interior. Bueno, toca. Perquè la cúpula com és? Sí. És no sé, té alguna particularitat? És molt pronunciada, a lo millor la pendent? No, pues la típica cúpula és, tindrà una distància d'uns 15 metres sobre el paviment del sol i afortunadament no causa danys al perímetre de l'església ni a l'exterior del carrer. Toca, però imagina que hauran caigut, no?, trossos de teules en alguna casa... Que fa saborera, diguem, en la, no? En l'església, no sé si el susto sí que se l'emportaria de matinar, no? Quan la gent va a saborera, ja queda la cúpula, pues era molt, molt, molt llamatiu de veure-ho, perquè tota aquesta part d'escarnar, pues, no, fa un contraste molt gran en la zona que s'ha quedat, com sempre, la cúpula de tota la vida. Ja. Yeah. Bueno, i ara quina solució té? És responsabilitat, imagina, d'això, de què? De l'arquebisbat? Sí. Té que col·laborar vostès l'Ajuntament d'ahir, els veïns? Què se va fer? L'arquebisbat ja va enviar ahir el seu tècnic, el seu arquitecte, perquè fer un informe d'urgència, i s'han ficat en contacte, segons me comenten fons parroquials, en una empresa especialitzada que se dedica a reparar cúpules, a reparar campanars, esglésies, perquè és un treball d'especialistes, i és un bé patrimonial d'ells, i van assumir-ho ells. Nosaltres, la part tècnica nostra, que puguem ajudar, i com a ajuntament, pues, estem a la seva disposició. Si se pot tirar una maneta, per descomptat, que quan tantes, no?, l'església... Sí, Sant sí. Antoni Amat està dedicada, no?, a la vocació... Exacte, i Sant Nicolà de Bari. I és una, pues, claro, és una de les tampes típiques d'una casa, perquè és una església que està situada al costat del riu, entonces té una visibilitat molt, molt llamativa, el riu, l'església, el passeig, una zona molt... molt pintoresca. És l'estampa de Sumacàrcer, la imatge de Sumacàrcer, i ara està afectada una església que, molt antiga, no pareix que siga, no? No, és la típica, és l'església del segle XVIII, 1725-1750, i curiosament ha sofert desiguades, pantanades, perquè està a pegar al riu, però mira, l'aigua no ha pogut en ella i la calor quasi l'ha derretit la cúpula. És una cosa curiosa. És més forta la calor que l'aigua. Vora riu en Sumacàrcer, sabeu efectivament de pantanades i riuades, sí, desgraciadament, sí. I l'església també ha sigut testimoni d'això. I ara resulta que aquesta forta calor que continua avui, alcalde, tenim sí, en Sumacàrcer molta calor avui. Avui la temperatura realment serà inferior en 8 o 10 graus, però fa tanta xafagur, fa tanta calor realment bochorno que diguem en castellà, sí. Que no estem tot el rato suant, en el carrer no pot estar, res està a la sombra. Això és una basca que quan hagin de fer la faena també, no?, per a tornar a posar les teules, exacte. No sé si ara d'estiu convindrà o vindrà, valdrà la pena deixar-ho ja per de festes o què? Jo crec que els interessa més que res perquè la cúpula no està danyada, la part interior es veu bé, però si hi haguem fortes plogudes o més contrastos de temperatura perquè no es danyi el que és la base sobre la que s'assenta, interessaria. Si ve alguna tronada, que no entri aigua dins i a veure què es pugui fer. Quan tant, afortunadament sense danys. Exacte, nosaltres hem senyalitzat la part posterior del passeig, l'hem tallat, l'hem acotat al pas dels peatons per si hi ha algun defendiment posterior, al sanejar o algo, evitar que hi hagi algun dany personal. I el que sí que recomano és que el que vingui a Sumacàrcer, que aprofiti el nostre riu, jo crec que ahir sí que estem fresquets i ens ho passem molt bé, claro que sí. I gaudint d'ell, és el que ens salva d'aquesta calor tan... tan sahariana. Aixina és, sahariana. Mira, esteu voret a riu, esta és la possibilitat de refrescar-vos que teniu, certament. Perquè les festes quan són, alcalde? Pues tenim del mes d'agost, a principi, la segona setmana, tenim els baus al carrer, tenim molta raiva i tradició som a càrcer. Després, l'última cap de setmana, tenim els menors cristians, que ja porten més de 30 anys també. I la primera setmana de setembre, pues, les festes locals, festes majors, festes del poble. Bueno, pues vinga, a veure si abans de festes podem tindre la cúpula tenim, ja arreglant. I que disfruteu de les festes esplendor. I a refrescar-se. Moltes gràcies per refrescar-se. I ens alegrem que no, en fi, que no hagi sigut més mal. Exacte, que... sigui més l'anècdota i la cosa curiosa del dia de calor, com va acabar, que no la veurà, que lamentar. Un abraç per a totes, un macar-se. Igualment, també. Gràcies, Ximo. Adéu. Moltes gràcies. Adéu, adéu. Miles y miles y miles de bicicletas. ¿Cómo que miles y miles de bicicletas? Sí, sí, lo que oyes con Yogoice. ¿Con Yogoice? Sí, con Yogoice. Yogoice regala en sus bolsas miles de bicicletas. Pídelo en tu tienda de cada día. Todo para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Pregunta por tu segundo par de lentes Barilux de regalo. Centro Óptico Cabañal, calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centroópticocabanal.com. ¡Te esperamos! Momento más feliz es cuando abres un Marina Alta y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande. Marina Alta, Marina Espumante y Laudum Tinto. Los vinos del Mediterráneo, los vinos de bodegas Bocopa. ¿Dudas? ¿No sabes qué coche elegir? Cómprate un Citroën en Citroën Ugartesa. Padre Tomás Montañana 14, Citroën Ugartesa. Acertarás. En esta calor que està fent, no me digues que a l'hora de dinar avellissin coses aixina, no, fresquetes. Avellissin aixina com ensalaetes, peixets, o aixina... A mi era una torraeta, però en fi, coses aixina d'això. Per acompanyar en un bon vinet, què me dius, eh? Un bon vinet fresquet. Sí, senyor. A més, els tenim de molt bons, així, en la terra, en la Comunitat Valenciana. I avui volem acostar-nos, a més, a una marca de vins molt identificada en la comarca de la Marina, en Alacant, que són les bodegues de Bocopa. Fan uns vinets, home, què vaig a dir-vos jo? Són molt coneguts els vins de Bocopa. I hem volgut quedar un ratet per a parlar de vinets per a l'estiu. Vinets per... És que, mira, se m'està fent la boca... Ara me faria un marineta alta, ben fresquet. Ai, que bo, sí, que meravella. Bé, i per això em volgo quedar en que qui ho entén, en Bocopa, que és l'enòleg i a més un dels directors també de la cooperativa, de la bodega, que li diuen Gaspar Pedro Tomàs, i el que és un plaer saludar. Què tal, Gaspar? Hola, Ximo, buenos días. Muy buenos. Y bueno, encantado de que nos hayas llamado y hayas contado con nosotros. Y tú me has hecho la boca agua, realmente me lo estaba imaginando ahora, una botellita bien fría de Marina Alta, ¿no? Con el calor que hace y disfrutando de ese placer de fruta y de sensaciones mediterráneas que nos dan los vinos estos, ¿no? Como el Marina Alta. Os ha hecho, en fin, internacionalmente famosos. Marina Alta es, bueno, la gran joya de la corona. No el único vino, ni mucho menos de Bocopa, pero es verdad, los que también somos muy cerveceros, vinos así, afrutaditos, ligeritos, bien fresquitos, ahora en verano, apetecen un montón, Gaspar. Bueno, yo creo que es la clave, ¿no? Yo creo que además lo bonito es poder disfrutar de todo, de esas bebidas como las nuestras. Pero hoy día de los vinos que tenemos porque apetecen, ¿no? Porque son nuestros, están hechos aquí, en nuestra tierra, por viticultores que se dejan todo el año la piel en el campo para poder cultivar la uva en estos años, además tan complicados. Pero al final esa uva se transforma en un vino. Un vino nuestro, son vinos mediterráneos y comunican esas sensaciones de mar, de salinidad, de aroma, de fruta, de casi hasta de colorido, ¿no? Porque tienen unos colores fantásticos y eso es un placer mediterráneo que nos apetece a toda hora. Bueno, aquí podemos disfrutar en cada momento de un buen vino. Y digo en cada momento porque es importante el vino que lo maridemos. O sea, que, por ejemplo, imagínense, con un arrocito, ¿no? Uh-huh. Un marina alta, un arrocito de ahora de marisco en esta época, de pescado, de pez, bueno, pues puede ser algo fantástico, ¿no? Pero con unos salazones, y con unos salazones. Bueno, que en Alicante, de verdad, yo... Es que uno de los grandes placeres de visitar Alicante, tengo grandísimos amigos. Suelo ir por fiestas en San Juan, y aparte me lo paso fenomenal, una fiesta que adoro, es irme al mercado y comprar esos salazones que no encuentras en ningún lugar del mundo. Y deberes, ¿eh? Si no, feu la prova, aneu a Alacant. Teniu idea de que sabeu lo que es la moixama, de lo que sabeu lo que son les webs i això. No, de veres, aneu a Alacant. És que és otra dimensió, Gaspar, lo que tenéis en Alicante. És otro mundo, sí, sí. És verdad. Claro, y eso combina muy bien con los vinos de nuestra tierra, ¿no? Son los vinos mediterráneos que combinan con todo esto estupendamente. Pero, Chimo, y con unas clochinas. Y con... con lo que quieras. Con lo que quieras, con lo que quieras del mar. Y bueno, y también con mucha pasta, ¿no? Con las pastas también combinan formidablemente. Y bueno, yo creo que nos hacen disfrutar. Y siempre tenemos que hacerlo desde la forma que tú dices, Chimo, porque el vino debe ser un placer, ¿no? Tenemos que hacerlo para disfrutar, tenemos que adquirir y consumir aquel vino que nos hace sentir, que nos da sensaciones, pero... Uy, pues en este punto... Ahora hacemos... Disculpa, Gaspar, ha habido un momento que te hemos perdido por completo la comunicación, imagino que por cuestiones de cobertura, y estabas diciendo, bueno, y vuestro trabajo es ciertamente envidiable, hacernos disfrutar esa capacidad de gozar que nos hacen los vinos. Me parece que es, en fin, algo muy, muy destacable. Me gusta mucho que hayas puesto el acento, además, Gaspar, en que son viticultores de la tierra, que es nuestra gente, sí. Que de alguna manera es un consumo que revierte en nuestro territorio. Eso también me gusta mucho. Pero es verdad que nos hacéis disfrutar mucho con vuestros vinos. Hablábamos de Marina Alta, ¿verdad? 40 premios internacionales. Sí. Es que eso... Yo no sé, qué pocos vinos, ¿no?, son tan reconocidos, ¿no? Yo creo, Chimo, que es posible que sea el único en España que tenga tanto reconocimiento. Y uno a nivel mundial, yo creo que no hay ninguno... Y esto lo tengo que mirar, porque igual tenemos un récord Guinness de un vino que haya conseguido en todos los mercados internacionales, en todos los concursos internacionales, ha obtenido una de las medallas, oro, plata o bronce, pero siempre está ahí con una de las medallas. Y eso significa mucho. Y significa, porque es lo que tú dices, está hecho por nosotros, personas de aquí, viticultores de aquí, que están todos los días ahí en el campo trabajándolo para tener una uva excepcional que luego se transmite en un vino. Y eso es importante, darle valor, porque nos llegan muchos vinos de todos los sitios y todos son buenos, por supuesto. Hay algunos momentos de la conversación ciertamente inquietantes, Pascual, porque de repente tu voz desaparece absolutamente. ¿Me escuchas, Gaspar? Te escucho perfectamente. Ah, nada. Hay un momento de la conversación, no sé por qué, es que de repente desaparece y nos genera una inquietud. Bueno. Parece que se ha cortado la comunicación, ya nos ha ocurrido dos veces. Joder, pero estabas hablando... Nada, no hay problema. Estabas hablando precisamente de ese valor añadido que tiene Marina Alta, que es, en fin, claro, consumir un producto de nuestra tierra del que nos sentimos muy orgullosos. Oye, me gusta también, Gaspar, más allá de Marina Alta, que es ciertamente la gran joya de la corona de Bocopa, la apuesta que habéis hecho por los espumosos... De uva autóctona, bueno, también, de Moscatel y de Monastrell, que son también muy agradables y muy nuestros. Claro, mire, ahí ha sido una apuesta muy buena, porque hoy día, además, el consumidor quiere probar otras cosas, quiere otras sensaciones. Entonces, lo que hemos hecho es trabajar con las uvas autóctonas, por un lado la Moscatel, que es con la que hacemos el Marina Alta, y con la Monastrell, que es con la que hacemos los tintos. Entonces, lo hemos puesto a fermentar y hemos hecho vinos con gas, ¿no? Hemos hecho fermentaciones naturales, los hemos champanizado, por así decirlo, para que nos entiendan todos los oyentes. Entonces, claro, se hacen unos vinos muy agradables, muy divertidos, que los puedes tomar en cualquier momento, y la burbuja, el gas, los hace divertidos, los hace como si te estuvieras disfrutando en cualquier momento. Y yo creo que nos ha dado una dimensión muy interesante y que estamos dando un nuevo producto al mercado que están encantados. Bueno, el Marina Espumante es un récord. Hoy día, bueno, casi no damos abasto casi, ¿no? Porque ahora en verano... Y hemos roto la tendencia, porque antes los vinos estaban gasificados, y que digo gasificados, pero son naturales, todo es la fermentación natural, como un champán o un cava, son vinos espumosos. Y los vinos espumosos tenían la tendencia de consumirse siempre en Navidad, y ahora se ha roto esto, y se toman todos los días. y las personas disfrutan todos los días de un espumante, Marina Espumante, y bueno, es un éxito. Y además lo hemos hecho en tinto y en rosado, que son verdaderas joyas, porque tienen unos aromas que no se encuentran en ningún otro tipo de vino. Al hacer una segunda fermentación, pues en la botella se quedan esos aromas de frutas, aromas de frambuesas, aromas de cereza, aromas de monte bajo, aromas de menta, de flores blancas, flores rojas, bueno, de dátil, de fresa, de piña, de higo. El higo es una cosa muy presente, la uva nuestra, la Monastrell. Y bueno, y todos estos aromas que estoy diciendo, estos sabores, están. Y es algo grande, ¿no? Lo que estamos consiguiendo dar en nuestras botellas. Bueno, es algo que es un deleite de placer. Y yo lo único que digo, que las personas que tengan dudas, que lo prueben, y el que lo haya probado, que lo siga tomando, porque es algo que da gusto, ¿no? Porque me lo pongo de deber. Estamos disfrutando, sí. Y además combina muy bien con nuestra gastronomía valenciana, ¿no? De toda la comunidad. Bueno, desde los salazones, los mariscos, los arroces, esas, las pastas, bueno, extraordinario. Oye, me apunto a ese rosadito espumante, además habéis hecho una botellita muy muy chula, muy agradable. Y si queréis, si os gusta el mundo del vino y os gusta cómo trabajan en Bocopa, podéis acercaros allí a esa casi ciudad temática del vino que tienen en Petrel, y allí os van a atender de maravilla. Gaspar, director de Bocopa y enólogo, gracias por hacernos disfrutar con el buen vino de nuestra tierra. Un abrazo fuerte para la gente de Bocopa. Por favor, a vosotros, por tenerlo y sacarnos en la sonda y comunicar los productos de nuestra tierra. Muchísimas gracias por este detalle. ¡Salud, Gaspar! Que en la autopista cap a l'infern amb On the Highway to Hell, dels grans clàssics de la banda AC/DC, AC/DC. Avui estem recordant que fa 35 anys, tal dia com avui de l'any 1980, va faltar el primer cantant de la banda, Bon Scott, responsable de tots els temes del primer àlbum, com este, de l'any 1979, i continua tan fresc com avui dia. Highway to Hell, AC/DC, amb ells arribem a la una de la vesprada. servicios informativos. Es la una, actualicem la informació. Juanma Romero, ¿qué tal? ¿Qué tal, Juanma? Qué presentación nos has hecho aquí con los ACDC, ¿eh? ¿Te parece, eh? Fantástica. Un pórtico, ¿eh? A la actualidad, como Dios manda, diga usted que sí. Bueno, pues recordando precisamente una efeméride que nos dejó Bon Scott hace 35 años, tal día como hoy. Pero el día trae muchos otros aspectos de actualidad. Y nos vamos a centrar en la reunión importante, perdón, que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tiene con el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri. ¿De qué van a hablar? Pues va a trasladarle el presidente del Consell que tenga en cuenta a las empresas valencianas para la financiación. En fin, que cuide a las empresas valencianas y le dé dinerito. Sí, es una agenda ahora mismo la que tiene Ximo Puig de reunirse, bueno, en este caso con bancarios, también lo va a hacer con empresarios importantes de la Comunidad Valenciana. De hecho, ayer ya tuvo un encuentro con el presidente de Mercadona, Juan Roig, donde le trasladó sobre todo la necesidad de un gran pacto para salir de la crisis, mientras que Roig le confirmó, entre otras cosas, que iba a continuar con sus mecenazgos, sobre todo los deportivos, con esa Fundación Trinidad Alfonso que ya ha puesto en marcha. Además, esta misma tarde, el presidente del Consejo tiene previsto asistir a la reunión de la Junta Directiva de la Confederación Empresarial Valenciana y ya posteriormente atenderá a los medios junto al presidente de esta confederación, que es Salvador Navarro. Y ya comentamos que el recién aterrizado, como los demás, conseller de Hacienda, Vicent Soler, tenía una importante reunión ayer miércoles. El Consejo de Política Fiscal y Financiera convocaba al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. ¿Hemos podido rascar algo, Juanma? Bueno, pues poco le han podido sacar a Montoro, ¿eh? Poco, porque al final ni se consiguió un nuevo sistema de financiación, ni tampoco, lo más importante, esa flexibilidad, ¿no?, que se pedía en el déficit, pese a que, en este caso, tanto el responsable de Hacienda, el conseller de Hacienda de la Generalitat, bueno, Vicent Soler acudía con esa intención, como los de otras regiones, pero, de momento, las autonomías van a tener que pasar de ese 0,7% al 0,3% en 2016, para el 2017 irán al 0,1% y se espera llegar al equilibrio en 2018. Todo esto en cuanto al déficit, una medida que ya bueno, ha señalado de manera pública Vicent Soler, que ni mucho menos comparte y de hecho la votó en contra. La fórmula para volver a abrir Radiotelevisión Valenciana. Bueno, pues esta fórmula tiene que encabezar una comisión que abandera José María Vidal. Es la persona elegida por el gobierno valenciano, este profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, José María Vidal, y un amplio equipo decidirán ¿cuál es la mejor fórmula para que torne Canal Nou? Efectivamente, hay que recordar que estas competencias sobre esta cuestión correspondían al ex vicepresidente José Ciscar y ahora lo relativo a medios se enmarca en la Secretaría Autonómica de Comunicación, puesto que ocupa en este caso Lidia del Canto. Tanto ella como el presidente Ximo Puig consideran idóneo el perfil de José María Vidal para desarrollar todo este trabajo, según ha asegurado además fuentes de presidencia. De hecho, su designación se espera formalizar en breve y su trabajo va a incluir cuestiones como consultas jurídicas para determinar cuál puede ser el camino para poder reabrir la televisión y la radio pública valenciana. José María Vidal, como decías, es doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona y diploma de estudios avanzados en la comunicación audiovisual por la Universidad de Valencia. Además, también ha ejercido como abogado y asesor jurídico y ya trabajó durante años en el Consejo de Administración de RTVV. Todo un auténtico especialista para dirimir el laberinto, especialmente el jurídico y económico, que hay para poder reabrir Canal Nou. Sucesos. Los dos corredores valencianos heridos hoy en el tercer encierro de San Fermín han recibido ya el alta hospitalaria. Efectivamente, el primero, que era un corredor natural de Valencia, tenía 58 años, el otro, de 44, era natural de Burriana, en Castellón, y fueron embestidos ambos por los toros de la ganadería madrileña de Victoriano del Río en ese tercer encierro de San Fermín. El herido de Valencia sufrió un traumatismo costal cuando corría por el famoso tramo de esta feta, mientras que, en este caso, el mozo de Burriana, de Castellón, tuvo una contusión en la rodilla, en este caso en el tramo de Santo Domingo. Afortunadamente, los dos ya han recibido el alta. Sigue el calor. Nivel de intervención naranja o rojo el extremo en las comarcas valencianas de la Ribera Alta, la Costera y Vall d'Albaida. Sí, y desde la Dirección General se recuerda que los principales grupos de población que hay que atender en situaciones de calor extremo son los ancianos, niños, embarazadas y también las personas que padecen enfermedades crónicas que requieran medicación. Se recomienda, por supuesto, seguir sencillas medidas preventivas, como por ejemplo beber mucha agua y líquidos, evitar el alcohol o la cafeína, comer muchas frutas y verduras y evitar sobre todo lo posible salir en las horas centrales del día. Además, se aconseja precaución en cuanto a las actividades deportivas y protegerse del sol, ya sea con gorros o con gafas, y evidentemente no tomar el sol a las horas de máxima radiación, y siempre se recomienda con protección solar. Más caro llenar el depósito. Ha subido el precio de la gasolina de 95 octanos, un 0,15%. Se ha situado ahora el precio por litro en 1,327 euros. Son datos que nos traslada el Boletín Petrolero de la Unión Europea. Pero bueno, en la gasolinera también lo podemos ver, ¿eh? También se puede ver. Aunque no lo diga este boletín de la Unión Europea, efectivamente se puede ver. El gasóleo, además de automoción, ha subido ligeramente un 0,08% hasta 1,178 euros por litro, con lo que rompe una racha de caídas que duraba ya 5 semanas. Y eso sí, en cuanto al precio del gasóleo, es decir, que ha bajado un 1,42% en el último mes, aunque ha subido casi un 7% en el conjunto de este año de 2015. Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia han desarrollado ICE, así se llama una aplicación para smartphones y tabletas que proporciona ayuda visual al conductor de vehículos a la hora de adelantar. Hace más segura la maniobra del adelantamiento en la conducción y además mejora la visibilidad. Sí, esta aplicación en fase de prototipo recibe y muestra en tiempo real el vídeo de la carretera, tal y como es observado desde uno de los vehículos que tenemos por delante, que nos precede, y también es de utilidad en aplicaciones de seguimientos de coches autónomos, según fuentes de la UPV. ICE proporciona una mejor vista de la carretera y también de cualquier vehículo que circula en sentido contrario, y es útil sobre todo cuando la vista frontal del conductor está bloqueada por vehículos de gran tamaño. Vamos, cuando tenemos una furgoneta, un camión que no podemos ver, pues bueno, esta aplicación nos puede ayudar y sobre todo puede reducir ese riesgo de accidentes. Pues celebramos, ¿no?, la sí. investigación que desde la Universidad Valenciana se sí. hace desde la Universidad Politécnica de Valencia. Bueno, es 1:07, che, continúa la calor. ¿Qué nos dicen desde AEMET? Bueno, ya dábamos un anticipo de que Sanidad mantenía ese nivel naranja o rojo en las comarcas de la Ribera Alta, también de la Costera y de la Vall d'Albaida. Hay que recordar que ahora, para este jueves, el interior norte de la provincia de Valencia se encuentra en alerta amarilla debido a temperaturas significativamente altas. Jornada de nuevo con cielos despejados. Hemos tenido algún intervalo de nubes bajas, sobre todo al principio del día, en el litoral de Valencia. Las temperaturas diurnas se mantienen sin cambios en Valencia y han bajado de 2 a 4 grados en las demás provincias, sobre todo en la de Alicante. Hoy las máximas en Valencia capital serán, por ejemplo, de 31 grados, Gandía alcanzará los 32, mientras que en Requena se superarán los 35 grados. Para mañana, como apuntábamos, se esperan temperaturas significativamente altas en Valencia y también en el litoral de Alicante, y por supuesto el cielo estará despejado y con sol. Volvemos a actualizar la información con Juanma Romero a partir de las 2. Muy bien. Gracias, Juanma. Hasta luego. Vamos con los deportes. Y en la portada esportiva, per descomptat, l'actualitat del València. Primera victòria del València en terres austríaques. Jugant contra el Torró de Viena, Torró de Viena SK 0, València Club de Futbol 4, però 4 gols con 4 sols. Marca Rodrigo, marca Negredo, marca Santi Mina i marca... ¿Qué marca? ¿Qui marca? El último. El último. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! No me acuerdo. ¿Cómo que no se acuerda? A ver, ¿no está aquí en la portada? Rodrigo, Dios, Negredo, por Santi Mina. ¡Santi Mina! El cuarto. No era Gallá. No, ya fue el tercero. Está usted liando. Don Vicente, ¿cómo está usted? Me alegro mucho de saludarle. Oye, los chicos bien ayer en Viener, contra el Torró de Viener, SK. Contento de poder ver fútbol, de hablar de fútbol. Eso es. De un partidito, sí. sin llegar a dramatismos. ¿Por qué? Porque es un partido de rodaje, de ver cómo están las cosas, de ver lo bien que están Otamendi, Mustafi en defensa, que no estaban, obviamente. Pero bueno, una primera parte interesante y luego ya pues muchas rotaciones. Pero tenemos un infiltrado. Bueno, un infiltrado enviado especial del grupo editorial Prensa Ibérica, La Fría Vianer, es el amigo Andrés Godella García. Che, Andrés, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Bien, nos alegramos mucho de saludarte y te agradecemos especialmente que hayas agendado unos minutos para Valencia Abierta en tu apretado quehacer diario, que te agradecemos de verdad mucho. Yo tengo una pregunta de gente, Andrés. Sí. Me han dicho que chorizaste una camiseta del equipo de Viena, que salía el escudito de Valencia. No pude. Además, yo solo del Valencia. ¿Y qué de publicidad? Además, muy chulo, porque el equipo lleva una camiseta especial con el escudo de Valencia, el equipo de Viena. Y bueno, un detalle bonito de ellos. Sí. ¿Y qué ponía debajo? Trumayer Bau. Ahí sí que no llego ya. Sí, ponía Bau. Bueno, bienvenidos a los refugiados. Y también al Fistro de Bau, al Trumayer Bau. Oye, muy bonita la camiseta, es verdad, del Torró de Viena, Wiener SK. Y es verdad qué detalle tan chulo que ahí en la parte del cuello llevar al estudio el escudo del Valencia con la fecha de ayer, Andrés. Pero bueno, algún dinerillo igual costó, pero bueno. Oye, bien los muchachos, ¿no, Andrés? Sí, la verdad es que sí. Para ser el primer test del verano, es verdad que el rival no era exigente, que el test verdadero será el próximo sábado, en un cuadrangular en el que estarán también Verde Bremen, Southampton y el Red Bull Salzburgo. Pero bueno, muchas veces hemos visto el primer partido en el que el equipo se ha dejado llevar y bueno, ayer pues le puso intensidad, le puso ganas y sobre todo goles, que es lo importante, y goles de los delanteros, ¿eh? Porque el año pasado, venga, que dijimos que los delanteros no marcaban, pues bueno, en el primer partido de esta temporada por lo menos han metido los tres, Negredo, Rodrigo y Santimina. El de Negredo además fue estilo Negredo, las cosas como son. Chulo, sí, no hay que lanzar las campanas al vuelo, pero un poco con la manopla me da a mí la impresión. Bueno, venga. Pero que nos alegramos. No hay que lanzar las campanas al vuelo, pero para ellos es importante, ¿eh? Marcar goles porque les da confianza y al fin y al cabo los delanteros son muy maniáticos y viven de rachas y bueno, empezar la temporada con gol pues es una buena señal para ellos. Claro que sí. Y lo de Santi Mina se le vio integrado y además, oye, ofreciendo... Che, este chico en Tecosete es este Santi Mina, ¿eh? Sí. Santi es un espectáculo de persona, de tío. A mí es un perfil de jugador que me encanta. Es joven, con ganas, con calidad. Y bueno, conocía ya aquí a Joel, a Salva Ruiz, a Gallá. Y bueno, su integración es perfecta. El otro día nos contaba, lo poníamos en el diario de Levante Mercantil Valenciano, que tuvo que bailar la bomba en la noche de las novatadas. Se subió encima de la mesa y bueno, al final se salvó de que cortaran el pelo. Entonces estás viviendo una... Bueno, pues eso, se trasluce en esa concentración, ese stage de pretemporada allí en Austria, que estás teniendo el privilegio de vivir y de contarlo para los lectores de Super, de Levante y también para los oyentes de la radio. Ese buen rollo con el que se terminó la temporada, ¿verdad? Que en el equipo, aunque han habido turbulencias, es verdad, en la parte social, el equipo se mantiene como una piña, ¿eh? Sí, además que se mantiene la base del año pasado, pues con Javi Fuego, con Parejo aquí de Capos, y bueno, las sensaciones aquí en el hotel están siendo buenas en los campos de entrenamiento, y ayer por lo que se vio en el campo también fueron buenas. Andrés, es verdad que todavía es muy pronto, pero bueno, mejor empezar así que de otra forma. Andrés, cuéntanos Bacali, ¿qué pasó con Bacali? Bacali sí que no acaba de integrarse tanto como Santi Mina, bueno, es normal, porque tiene el impedimento de lenguaje. Ayer no solo habla francés. No, sí que estaba previsto que jugara, porque a él lo que le falta es ritmo de competición. El año pasado creo que jugó 5 partidos oficiales. Lo que pasa es que ayer estaba lloviendo, el césped no estaba en las mejores condiciones posibles y bueno, se prefirió que debute el sábado. No pasa nada. Muy bien. Y bueno, lo que os decía, sí que es verdad que el idioma solo habla francés y le está costando un poquito más. Y bueno, son Orbán y el canterano Zaido los que están haciendo un poco de cicerone y ayudando a que se integre. Uh-huh. En cuanto al once que presentó Nuno, era un once realmente de titulares, un once que perfectamente podrá presentar el Valencia en sus primeros encuentros, tanto en la cita de Champions como de Liga, y sin caras nuevas, sin fichajes. Bueno, tiene pinta de que pueda ir trabajando este once titular con el que ayer se enfrentó al Wiener. Bueno, luego entraron muchos cambios, obviamente, pero el once titular tiene buena pinta, ¿no? Sí, la verdad es que podía haber alternado con canteranos y sin embargo se decidió por un once lleno de jugadores del primer equipo. Santi Mina estaba con los canteranos en la segunda parte y bueno, Bacalí ya hemos dicho que se prefirió que debute el sábado. A mí lo que me sorprendió es el dibujo, con una línea de cinco atrás, con el tribote medio y con dos delanteros. Es un dibujo que ya he utilizado. Por ejemplo, le ganamos al Real Madrid así, aquí en Mestalla, con ese dibujo. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que lo utilizó más porque ahora mismo no tiene prácticamente centrales específicos. No sí. Está ni Otamendi ni Mustafi. Bueno, tuvo que inventarse eso con Enzo atrás, con Rodrigo y Orbán y bueno, ese tribote en el que estaban Javi Fuego, Parejo y de Polo jugando. Los laterales muy adelante, ¿eh? Prácticamente sí, dos carrileros. De la raya al medio campo los carrileros no bajaban, ¿eh? Dos carrileros, sí. Y si le das espacio a Gallá, pues bueno, te la lía como hizo ayer. Es un espectáculo de futbolista y yo me quedo de esta pretemporada que han empezado enchufados los jugadores. Que uno es verdad que está apretando. El primer día cortó el entrenamiento para pedirles intensidad, se cabreó con ellos y bueno, los jugadores están respondiendo. Oye, una pregunta te tengo que hacer. ¿Qué sabemos de Otamendi? Uf, de Otamendi, pues bueno. Con ese uf, yo creo que ya, yo mi impresión es que ya no lo volveremos a ver por Valencia. Todavía tiene vacaciones, hasta después del viaje a China no tiene que incorporarse, pero bueno, hablas con compañeros suyos, con compatriotas y bueno, la impresión es que si no puede venir a Valencia, pues mejor. Además, sabe que el ambiente aquí no es muy favorable para él ahora mismo. Y bueno, no veo a Otamendi en el Valencia jugando la próxima temporada. Sí, se comenta ahí un run-run por ahí en la concentración de que Ota ya... En fin, bueno, hablas con algún compañero suyo que sí que tiene relación con él. Y bueno, la sensación que te queda al final es que Otamendi, pues bueno, va a seguir la amistad con él, pero no va a compartir vestuario con él esta temporada. Uy. Pero bueno, el Valencia yo sé que está trabajando en refuerzos y el nombre propio con mayúsculas es Ezequiel Garay. ¿Tú crees que está en camino? Porque él vino con la novia ponía en un tuit en el avión y por fin me quedo en España, algo así. Sí, sí, sí que parece. Yo creo que es el elegido, pero bueno, para eso antes tiene que salir Otamendi. Lo que sí sé es que aquí nos esperan fichajes ya, la llegada de fichajes. Es verdad que el año pasado en Alemania sí que llegaron algunos, como André Gómez. Pero bueno, en esta pretemporada de Austria ya no llegarán los fichajes a tiempo. Bueno, pues está claro que yo también dije, ¿Y nuestro Piatti? Sí, significativo que fuera junto a Bacalli, que ya lo hemos mencionado por el tema de la falta de integración y esto que nos has dicho y lo del Chicón Ferri. Sí. Ha sido el único que no ha jugado. ¿Eso cómo nos lo traduces, Andrés? Le dieron un pequeño golpe el día anterior en el entrenamiento. Los médicos nos dicen que está bien, pero nos remiten otra vez al estado del césped, la lluvia y, bueno, que no vaya la pena arriesgar en el primer partido de pretemporada. ¿A ti te huele a chamusquina entre tú y yo? Yo sigo preguntando. Sí, bien, bien. Bien respondido. Pero hoy sigo preguntando. Eso es. ¿Cómo se nota que trabajas para cuatro o cinco medios de golpe? Oh. Oye, ¿cómo se nota que he tenido buenos maestros? Has tenido buenos maestros. Oye, y André Gómez, ¿cómo está el muchacho? ¿Le vemos ya sonreír, corretear, a entrenar? Sí. Qué bien, ¿no? Sí, ayer tuve la oportunidad de hablar un rato con él y, bueno, fue el único que se quedó aquí en Salzburgo. Porque, bueno, el viaje fue duro, ¿eh? 600 kilómetros de entre ida y vuelta en autobús. Eso era preciso, Andrés. Para jugar en el equipo pues... esto del Refugí, Torre de Viena, FK, tenían que hacer 600 pues kilómetros. Es que ni había un equipo para jugar. Ese equipo de tercera división, Chimo, tiene algo. Porque el domingo va al PSG y la semana que viene va a la Roma. Sí, sí, sí. Igual Méndez tiene acciones. O sea, algo pasa por ahí, porque no es normal que a un equipo de tercera división austriaco le reciban tres equipos de Champions como son estos. Pero bueno, sí, nos desplazamos hasta allí, jugó y bueno, Andrés se quedó aquí con su fase de recuperación, ha empezado ya la segunda fase y bueno, su intención es que en Alemania incorporase ya con el grupo y a principios de septiembre estará ahí a tope ya como... Necesitamos a Andrés esta temporada. Antes de decirte adiós rápidamente, el próximo compromiso que tiene Valencia, ¿contra quién es? El sábado, a partir de las 5 de la tarde, es un cuadrangular, una semifinal es Valencia-Southampton, solo 45 minutos, la otra, Werder Bremen y el local Red Bull Salzburgo. ¿Y 45 minutos con cada una? Sí. Los perdedores se enfrentan luego por el tercer y cuarto puesto y a partir de las 7 creo que es la final con los dos ganadores. Oye, me ha gustado mucho cómo has titulado en Superdeporte tu crónica. Así se empieza. Di que sí. Sí. ¿Eh? Con el mejor pie posible. Sí, señor. Solo es un bolito de verano más, pero bueno, mejor empezar así que de otra forma y sobre todo con los goles de los delanteros que a ver si podemos hablar con alguno de ellos, con Negredo hoy y mañana. Lo celebro. Bueno, ponemos lo que piensa. ¿No? Con los goles de tus delanteros y con tu atención para la radio, señor. Che. Agradecidos y emocionados. Don Vicente insiste en la tableta de chocolate que le traigas, de ese bueno. Vale, va. Andrés, Andrés García Godella. Día especial del grupo Editorial Prensa Ibérica a Salzburgo. Gracias, amigo. Y aparte de la actualidad valencianista, don Vicente, ¡hombre!, tenemos última hora referido al Valencia Basket, porque tenemos el sorteo de la Eurocup calentito. Cuéntenos. Nos acaba de entrar por la ventana. Nos hemos saltado Levante, no porque no tengamos en cuenta Levante Unión Deportiva. Porque la actualidad manda. Exactamente. ¿Y la actualidad dónde está? En el básquet. En el Valencia Básquet. Sorteo. El sorteo de la Eurocup, señor. Señor compañero. Señor compañero, vale, no sabes ni cómo me llamo. Vamos a ver, cuéntanos, ¿cuáles son los equipos con los que tendrá que enfrentarse en la próxima temporada el Valencia Basket en esa Eurocup? Hay viejos conocidos, el Charleroi, por ejemplo. El Charleroi es un viejo, muy viejo conocido, mucho. Pero vamos primero al más cercano, al hispano, al español, que está aquí en Zaragoza, al CAI. Ah, muy bien. Ni más ni menos, como tenía ya preparado de Special One, que ha dicho, yo me voy a Zaragoza. Está aquí cerquita. Luego el Rayo Farm. Después el Sluc Nancy. Nancy. Ah, ojo. Oui. A France. Sí. A la France, oui. Y por último, Lumana Venice. O sea, es decir, Venecia. Caray, qué buena, ¿eh? Zaragoza. El este no sé dónde está. Pero Nancy, Charleroi, Venecia. Pero es que Zaragoza, oye, qué bien. Y en el Nancy tenemos un espía. ¿En serio? Un infiltrado, señor Rovira. Dígame. Pietrus. Hombre, el gran Pietrus. El mágico Pietrus. Hombre, es un gran servirá recuerdo para... se tiene de su paso por Valencia Basket el gran Pietrus. Entonces se encuentra en el Nancy. Bueno, pues allí nos encontraremos con él. Bueno, se encontrará Romero. Sluc Nancy. Sí. Fenomenal, muy bien. Óigame, y la actualidad del Levante pasa por la incorporación del Apolíneo Gilas. ¿Es Gilas? Usted pronuncia ya Gilas. Gilas. Perfecto. Muy bueno, bien. Están preparando su llegada, ya es cuestión de segundos. Es un futbolista realmente pues interesante para cumplir esa plaza de delantero goleador que siempre busca el Levante en cada temporada, que a veces acierta y cuando acierta le sale perfecto y cuando le sale mal, pues le aparece un portero, de Estoy repente. Estoy hablando de Rafael. Rafael, la temporada pasada fue un fiasco. Por ejemplo. También fue un jugador que aparentaba, sí, cierta... Apolíneo, ¿no? Digamos, ¿no? Bueno. De esbelta figura. Que no es el caso de Gilas. Porque está es inmenso. Gilas es recio. No sé cuál de los dos está más recio. No, si yo... Rafael, cuando vino el verano pasado, o Gilas. Bueno, Rafael es que se fue de vacaciones, dijo que no tenía deberes y se metió como 8 kilos. Entre pierna y pierna. Luego fue recuperando, pero se le pasó la temporada. Metió unos cochinillos. Y Chilas, la verdad es que el Chilas está fuerte. Está fuerte este Chilas, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a ver si sale bien ese fichaje, porque la Unión Deportiva lo que está haciendo es, por un lado, mirando todos los fichajes posibles para reforzar al equipo, y por otro lado, con el ojo derecho, mirando a quién, a Sarver. Al hombre que ha hecho una oferta, que está ahí, que está encima, que está mirando, que está repasando todo. Bueno, y le han puesto una serie de condiciones, le han acotado, digamos, al multimillonario Richard Sarver la compra del club. Y bueno, no sé si esas limitaciones van a hacer que finalmente no se tire para adelante el proyecto. Y la idea de Sarver era comprar lo más rápido posible para... Y meterse ahí en faena. No, han puesto condiciones que son lógicas. A mí me parece que, obviamente, en fin, el Levante está defendiendo sus intereses como debe ser. Bueno, vamos a ver, es un historial enorme. Hombre, tú no puedes venir. Lógica. Tiene usted que continuar con la marca, digamos, claro. Levante, con el escudo Levante, con lo que supone esta institución. Oiga, ya claro. Luego, el tema inmobiliario, que nos iba a especular con el patrimonio inmobiliario de Levante. Esas cosas ya estaban claras. Luego... algunos otros flecos de la negociación, bueno, pues puede ser arriba o abajo, pero... Yo, en fin, lo que diría este señor, a Schwarber, es que ¿cuánto se tardó en vender el Valencia a Peter Lim? Madre mía. A ver, repítalo. 6 meses. No, no. No, seis meses, por lo menos, o 7, no sé. No, no, bastante más, que empezó la temporada del año pasado, empezó con la mitad de los jugadores cedidos, por si acaso. Pero yo no sé, no recuerdo que hacía Navidades o así, empezó ya la cosa. No, el tema es que para vender un club, incluso un club con el prestigio, la historia y la tradición de Levante, Unión Deportiva, siempre hay que decir Unión Deportiva. Eso es. Porque es un club unido de dos clubes. ¿Deportivamente? Efectivamente, pues para venderlo, o para vender la gestión, hay que sentarse, hacer... papel y boli, saber por dónde vas, saber lo que quieres, no es cuestión de un día como quería Schwarber. No, no, hay que hacerlo piano piano, no, hay que hacerlo tranquilamente. Por el amor bueno, y como cada jueves, aquí en la sección deportiva de Valencia Abierta, nos ocupamos del proyecto FER. Ya os hemos hablado, venimos hablando varias semanas de este proyecto Foment de Esportistes en Reptes. Este es el acrónimo de FER. ¿Y qué es? Es un proyecto que impulsa la Fundación Trinidad Alfonso. Juan Roig, precisamente, estos días se ha visto con el presidente, el nuevo y flamante presidente de la Generalitat, Ximo Puig. ¿Para qué? Entre otras cosas, para tener encuentros con los grandes empresarios y los financieros de la Comunidad Valenciana. ¿Qué le ha trasladado Juan Roig al presidente Ximo Puig? Que va a continuar con el mecenazgo deportivo, cosa que nos alegramos mucho. Y el mecenazgo deportivo de Juan Roig y de la Fundación Trinidad Alfonso converge en este proyecto Foment Esportistes en Reptes. ¿Cuál es la idea? Pues que tanto los deportistas en fase, digamos, embrionaria, de crecimiento, de plantel, los chicos jóvenes, las nuevas promesas, como los deportistas ya consagrados, que pueden, ojalá que sí, conseguir una medalla en los próximos Juegos Olímpicos y grandes hitos en los grandes campeonatos mundiales o europeos, tengan una financiación adecuada y puedan desarrollar su carrera y colgarse muchas medallas. Y así de paso, la bandera de Valencia, la valencianía, se va paseando por el mundo gracias a Foment Esportistes en Reptes. Esta semana el reto es en la piscina, la natación, ¿no, don Vicente? Efectivamente, la natación española vive esta semana su gran fiesta anual. La piscina Picornay, famosísima piscina Picornay de Barcelona, sí, de Barcelona, acoge una nueva edición del Campeonato de España, tanto en categoría absoluta como junior. Es el momento de las grandes figuras nacionales de este deporte. Mireia Belmonte, Duan de Rocha, entre otras. Pero ojo, afinen su puesta a punto de cara al Campeonato del Mundo, previsto en Kazán a partir del 24 de junio. Pero, entre los centenares de participantes de este certamen, el proyecto FER se hace un hueco, señor Rovira, con 6 representantes. Bueno, pues esto no es nada desdeñable, aunque los objetivos en muchos de los casos, por lo que me cuentan, de los chicos y chicas que representan el proyecto FER en la natación, pues son modestos. Óigame, vamos a ver qué hacen nuestros chicos. Claro que sí, muy bien. Oiga, pues la enhorabuena para Pedro, para Lidón y para Sandra en categoría absoluta, y para los juniors Héctor, Susana y Esther, que vaya muy bien en este campeonato de España de natación. Y déjeme una comilla final y un abrazo a Natalia Peña, que no va a poder participar porque está recién operada del hombro. Proyecto FER, adelante, ahora en natación. Amunt, Natalia, mucho ánimo y la mejor de las suertes para el equipo, la representación valenciana, la representación FER en el campeonato de España de natación. Gracias, don Vicente. Y ahora cuando, casi la 1:30, vamos a haceros un buen regalo. ¿Queréis pasar un fin de semana refrescante, gratis? Tenemos entradas para 2 personas para que vayáis gratis a Aquarama en Benicàssim. Sí, ya sé, nos encanta, nos gusta Aquarama. ¿Por qué? Pues porque tienes un montón de atracciones pioneras en España, porque es un parque de atracciones acuático, en fin, extraordinario, que ya lleva 29 años, que es un parque veterano, pero con todas las novedades. Atracciones pioneras, el Space Shot o el Salto del Diablo. Si tú eres de los que, bueno, yo voy con la familia, los chicos, los jóvenes, que se tiren por los trampolines y yo voy a relajarme, tienes wifi gratuito, tienes un parking para llegar y aparcar sin problema, variada oferta de tiendas, bares, cafeterías, en fin, 20 atracciones, 45.000 metros cuadrados os esperan y, como novedad, la zona infantil para niños, Chiquilandia. ¿Queréis ir gratis? Pues tenemos invitaciones para dos personas, para ir a Aquarama en Benicàssim. Lo que tenéis que hacer, bien fácil, entráis en el Facebook de la 97.7, allá buscáis el cajón donde tenemos habilitado nuestro programa Valencia Abierta, y ahí entráis y nos contáis vuestra experiencia Aquarama en un parque acuático. Te están esperando dos entradas, porque Aquarama te encanta y lo sabes. Lleida, donde todo empieza, donde viajo por la historia, disfrutando de un paisaje único, de un turismo rural de calidad, de una gastronomía deliciosa, de las tradiciones más entrañables y de unos deportes de aventura que me emocionan. Lleida, donde todo empieza y donde todo late con fuerza. Aralleida.com, Patronato de Turismo, Diputación de Lleida. CMG, tu tienda especializada en construcción, reparación y mantenimiento de piscinas. Visita nuestra tienda en Torrent y encuentra todos los artículos necesarios para mantener limpia tu piscina. Y si lo prefieres, podemos hacerlo por ti. Además, tenemos servicio 24 horas de urgencia en electricidad y climatización. CMG, en Avenida Albedat 193, Torrent, 96-156-68-27. Imagínate un lugar a la orilla del río Mijares, rodeado de choperas y encinares. Complejo rural Masía El Molinete. 38 habitaciones, estancias con actividades incluidas. Restaurante, pistas deportivas, paseos guiados a caballo, animaciones infantiles. Complejo rural Masía El Molinete. Otra manera de entender el turismo rural en familia. En Mora de Rubielos, Teruel. Más información en masiaelmolinete.es. Cuando te subes en él, despiertas tu mente. Cuando coges el volante, sientes su fuerza. Y cuando lo conduces, multiplicas tus emociones. Venga, libera tu energía con el nuevo Peugeot 208. Además, entra en energia208.peugeot.es, descárgate tu código y consigue un regalo que llevará tus sensaciones al límite. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Bienvenido a las rebajas de Nuevo Centro. Encuentra lo último en moda, zapatería, complementos y mucho más a precios que te enamorarán en más de 250 tiendas. Rebajas en Nuevo Centro. ¡Vuelan! Música de Chirimita, temps de festa gran, temps per a parlar de la nostra festa i de les nostres falles, en bona companyia, Leonardo Pablo Marín, lo xiquet de Castellar. Bon dia per la vespre, Ximo. Què passa, artista? Pues així estem, elegant, com sempre, ja te ves que m'estàs mirant. Que prim, estic mirant... Estic molt prim, sí, estic cuidant-me, operació en bikini, operació en tanga. Eh? Sí, operació en tanga. Època de canvis, dime. La Fira de Juliol, bé? La Fira de Juliol, molt bé, home, estem disfrutant de tots els actes que n'hi ha arreu de tota la ciutat, com sempre. Ui, Rosendo Mercado, ahir va vindre el de Supertramp, que és de la meva època. Sí, vas veure algunes fotos en Twitter, sí. Sí, bueno, passa el temps, és el que tiene, és el que tiene. Bueno, i en l'actualitat fallera, la setmana passada ja coneguem el nou regidor responsable de l'àrea de cultura i festes i cultura popular, a Pere Fuset, i poquet a poquet anirem coneixent les cares noves del nou consistori i de responsabilitat en el món de les falles, no, Leo? Bueno, en este cas, més que cares noves, és una veu nova, perquè la persona que ha assumit o que ha tingut bueno, pues la responsabilitat d'assumir la secretaria general de la Junta Central Fallera, pues és una persona, jo crec que de sobra coneguda en el món faller, de sobra conegut en el àmbit faller, perquè ell al fi i al cap és un faller. De fet, ara ho parlarem en ell, sigui una de les persones que estigui en la iniciació d'aquest expedient per a convertir o per a demanar que les falles siguin patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la UNESCO, o sigui que més que una cara nova, una cara coneguda, va ser ara una veu més reconeguda dins del món faller, efectivament. I ell és, efectivament, és el nou secretari de Junta Central Fallera, José Martínez Tormo. Hola, José, què tal? Bon dia, tingues. Hola, com estem? Què? Te deixa la faena algun rato per als amics i la família o què? Continues pues, sent un poc desbordat? Si vols que et digui la veritat, en la setmana que duem no m'he deixat temps per a res. Però, bueno, això d'aterrar en un càrrec nou, d'aquesta responsabilitat i, sobretot, en un temps en el que n'hi ha molta activitat fallera, com és el mes de juliol, òbviament, requereix d'una dedicació extra que òbviament has de llevar a la vida personal, no? Però bueno, però de moment estem tractant de fer-ho el millor possible, tractant de no cremar-nos massa la primera setmana. Bon dia, Pepe, soc Leo Marín. Bon dia, què Leo. Què tal, com estàs? Així estem. Jo no sé, una persona que coneix, perquè ha estat en Juntes del Fallera un grapa d'anys i coneix el món de les falles, com es pren i s'ha cridat del regidor, de Pere Fuset, i li proposa ser el secretari general, ser el màxim responsable executiu de la Junta Central Fallera? Jo no sé com s'ho pren això un fallero com tu. Home, la veritat, primerament agraït del fet de que se'n recorden de tu i que pensen en tu per a ese càrrec, no? I, òbviament, l'agraïment a això ha d'estar sempre. I en segon cas, tu prens en moltíssima responsabilitat, no? Perquè al final és un càrrec que sí que és cert que té... Al final és un treball, no? I té molta projecció pública, i això no s'ha de negar, però el treball té una doble vessant. Per una vessant, la qüestió més festiva de l'organització de la festa dins del Ajuntament del Fallera, i després una altra vessant molt més administrativa, econòmica, que al final és la gerència, i és una tasca gerencial de Junta Central Fallera, no? I és un càrrec i és un treball que òbviament no és fàcil per l'enorme responsabilitat que tens i que no fa oblidar aquesta responsabilitat, no? Pepe, lo que segur has llegit i has pogut escoltar i veure en els mitjans de comunicació és un titular que s'ha repetit fins a la sacietat, que és les falles de compromís, no? I que pareixia quasi com que assustava dins del Montfaller que arriben els de compromís. Tu, de moment, sí que t'has fartat també de desvincular-te en quant a que tu dius que té les teues ideologies polítiques, siguen les que siguen, però que tu ni eres militant ni tan se vol simpatitzant. Clar, exacte, a veure, jo tinc, òbviament, com totes les persones, tenim la nostra ideologia, no? Però el que sí que és cert és que jo no soc militant de compromís, ni tinc cap carnet, ni tinc cap inscripció documental que pugui dir que soc, òbviament, militant de compromís. Sí que és cert que en un moment donat jo puc participar en unes consultes que fa el grup Compromís per a... com en altres persones de la festa que te pregunten i pots assessorar en alguns aspectes de la festa com a faller, però efectivament no tinc una relació orgànica ni tinc una relació personal en el partit, òbviament. O sea, òbviament, a mi m'ha designat un regidor que és d'un partit polític concret com és Compromís, no? I això sí que no se pot negar. Sí, però una de les coses, per exemple, que s'està parlant molt és de la desvinculació, despolitització de la Junta Central Fallera. Per tant, això, en principi, si es duguera a terme, no tindria tampoc molt que veure, sinó que han buscat un professional, com estan buscant un professional per a ser el director del Palau de la Música, o en el seu dia s'ha buscat un professional per a ser el director de l'IBAG. Exacte, vull dir, al final el meu perfil és un perfil professional que ells consideren que el perfil professional de la gestió cultural en aquest cas pot ser beneficiosa per a la gestió del faller i la gestió de la festa, i després també un perfil faller en el que jo tinc una trajectòria, òbviament, que conec la casa de l'Ajuntament del Fallera i conec la festa en certa profunditat, no? I jo crec que sí, i si és el perfil que s'ha de destacar més enllà de que a mi un partit polític concret m'ha demanat en algun moment consultes. No? I ara, entre tu i jo, ara que no mos escolta ningú, Pepe, els fallers tenen que tindre por? Que va, no, home, no, jo crec que no, perquè, a veure, la festa és com és, i la festa la fem els fallers. I, de fet, a veure, jo crec que por no tenim que tindre gens de por. Al final, i això és una reflexió que hem de fer, qualsevol partit polític en la ciutat de València vulgui gestionar aquesta ciutat ha de comptar en les falles i ha de comptar en els fallers. Al final la festa la fem des de dins, els fallers, i després també una altra cosa que hem de tindre en compte, que la Junta Central Fallera, els mecanismes de participació que té Junta Central Fallera com a organisme rector de la festa garantís aquesta democratització i garantís, a partir dels vocals electes per els sectors i per l'Assemblea de Presidents, garantís que no n'hi haurà un gran marge per a la ingerència política. Però és que s'han sentit tantes coses, Pepe, que pues no ho sé, que per exemple retallar les Corts d'Honor, retallar inclús dies de falles, canviar el sistema d'elecció de la Fallera Major de València... Sí, Jo crec que això és una opinió totalment personal, val? Jo crec que això ve motivat per el fet de que durant molts anys ha hagut un partit polític en el govern i després de tants anys canvia el partit, no? I sí que sé que hi ha certa curiositat o certa indefinició durant unes setmanes de que anem a veure qui ve, què va fer i tal. Mm-hmm. Però jo crec que en el nominament de la junta directiva, que s'ha vist que és gent en un perfil faller molt marcat, en experiència tant en junta com fora, mm-hmm. jo crec que això ja s'ha demostrat que així compromís com cap partit polític va vindre a destrossar res, no? Mm-hmm. I després no hem d'oblidar que hi ha coses que decidissin els mateixos presidents, és a dir, el nomenament de les Corts d'Honor i el procés d'elecció el nomenen els presidents. És que això és el dato, jo crec que curiós, que els fallers, no parem de dir que l'assemblea de presidents és soberana i és la que decidís sobre les coses que hi han que fer, i per un altre costat pues s'ha intentat inculcar una miqueta de por per si el regidor o en este cas el secretari general poguera canviar una sèrie de coses que és inviable, impensable i legal, com si poguerem dir-ho així, sense el consentiment d'una majoria i a vegades una majoria totalment i absoluta d'una assemblea de presidents que continuen siguent en la major part dels casos els mateixos que l'any passat, l'anterior i l'anterior. Clar, al final això és una qüestió de diàleg, no? I jo crec que això és un dels reptes que es planteja aquesta junta directiva, que és poder parlar en tots i poder escoltar. I al final és una decisió que hem de prendre els fallers, mm-hmm. o que hem de prendre els fallers. Mm-hmm. Per això hi ha organismes que, com és l'Assemblea de Presidents, que en un moment donat la directiva del Junta del Fallera pot proposar coses, no? Mm-hmm. com s'ha fet fins ara, mm-hmm. Durant tots els anys. Però al final qui decideix és l'Assemblea de Presidents. Mm-hmm. I òbviament, així, en cap moment anem a considerar que una proposta que puga dur Junta de Fallera a votació i no isca, en cap cas la Junta Directiva no ha d'anar a les assemblees a guanyar votacions. Podem proposar perquè n'hi ha gent que ens ha comentat algo i n'hi ha una inquietud, o podem directament no proposar i que siguin els mateixos presidents els que proposen les coses i les debatem entre tots, però però al final és que qui mana és l'Assemblea de Presidents. Defendeu aquesta sobirania i aquesta autonomia també des de Junta Central Fallera, José, però en aquella dita valenciana diu fer com fan no és pecat. I a tu t'han pegat algun que ha tregat el vot en Junta Central Fallera? Estan marginat, vull dir-te, no sé si hi haurà algú, diguem, a veure's tu, quan Pepe Garremando el plaça, com, no, en fi, veure, no s'oblida de 3 o 4. Jo no crec, perquè no, home, no mos coneguem personalment, però sí. Fa l'efecte que no eres ser rencorós i no, que, escolta, lo passat i una etapa nova, no? A veure, a mi, això, perquè ho has comentat tu, perquè si no ho trauria, saps? Perquè no considero que no. A mi hi ha un moment en què per les decisions X, que a mi no arriben a explicar-se-me massa, se m'aparta de la meva activitat com a delegat de sector en les delegacions de Junta Central Fallera, ¿vale? A veure, jo tinc clar, jo en Junta Central Fallera estava com a delegat de sector per a treballar per la festa, ¿vale? I a més representant a 15 comissions, que era el sector dels giros. Jo ara mateix me trobo en una altra ubicació, però és que jo no vaig a que ningú pense que n'hi haurà cap revanxa ni cap això. No, de fet, jo, els delegats del sector que estaven sense inscripció en el que es diu la delegació de corredor, no? El passillo o delegació d'escala, jo els he convidat a tots a que formen part de les delegacions. O la nevera, que diuen per ahí, no? La nevera, exacte. Sí. Sí. A veure, jo he convidat a tots a que formen part de les delegacions, que si no poden dedicar-se el temps que necessiten o perquè no ho consideren o volen prendre's un descans, que se'l prenguin, però que formalment complim el reglament i formalment tots els membres de Junta, que són delegats del sector, que són vocals electes, que formen part de les comissions de treball. Jo sí que és cert que ara tinc un lloc de responsabilitat, no? Però, així estem per treballar la festa i, a més, jo considero que no sobra ningú i que tots, en la mesura en la que poden dedicar el temps, pues, són necessaris per a fer esta festa, per a poder millorar aquells aspectes que considerem entre tots que s'ha de millorar i poder enaltir una festa que al final és una festa que volem i que estimem. Vale, vale. Pepe, sense rencors. Sí. Claro, vale, hombre, el rencor no, es que primer que no soy una persona rencorosa, sí. Primer que puc entender, podría entender en algún momento algún esforç y tal, pero que no vas a perder el temps en aquestes coses, es que considere que no vale la pena. Pepe, ¿te consideres una persona paciente, una persona tranquila? ¿Te consideres una persona aixina? Sí, en principi sí. Ahora, després, òbviament... Oye, t'ho dic perquè després de tantíssims anys governant una força política que és totalment contrària a la ideologia de la que està governant ara, suposo que estaràs preparat per a moltíssimes crítiques, preparat per a una posició, en definitiva, ferma i dura. Sí. A veure, jo, el que us he comentat abans, no? Al final això és un treball i és un càrrec de responsabilitat en el que té molta projecció pública. I com que té molta projecció pública, la gent ho veu molt. I òbviament, estaré enfrontat a moltíssimes crítiques. Val? I això, jo ho he d'assumir-ho i hem d'assumir-ho tots que això va implícit en el càrrec. Uh-huh. I ho assumiré. I també és cert que, bueno, que ara mateix n'hi haurà un partit de l'oposició política en el que ha estat gestionant la festa durant els últims anys. I, òbviament, que coneix molt bé la festa i utilitzarà aquest coneixement per a la seva activitat política. Això no hem d'enganyar-nos ni hem d'ocultar-ho. I, al final, jo, com a secretari general o com a coordinador de Junta, tractaré de fer el treball el millor possible, no pensant en l'aspecte polític, perquè al final jo no sóc un polític, sóc un tècnic, sinó en millorar la festa i fer funcionar. Entonces, tots els equips de Junta. Assumisses i acceptes bé les crítiques, no? Sí, a veure, és més que res per saber-ho. De moment no en tenim, però ja hi serà per si n'en tenim, saber sí, què te les podrien comentar. Però sempre quan siguin crítiques constructives, que me diguin, i sempre també diferenciant el que són les crítiques de millora, val? I el que són els aspectes subjectius, és a dir, perquè potser tu pots fer una cosa diferent, però al final és una decisió personal i no per això de ser una crítica. De fet, ahir mateix vaig rebre jo a dues persones que tenien uns comentaris sobre un tema i jo els deia, a veure, jo necessite saber el que pensa la gent i el que diu la gent, i si hi ha algun problema que afecta l'Ajuntament de la Fallera, no sé, jo necessite saber-ho, perquè al final jo soc el responsable de l'Ajuntament de la Fallera. Per acabar, sí. És que tenim molt poc de temps, Pepe. Sí, tranquil, perdona. Ja t'han preguntat si n'hi haurà tercer o quart o quin dia d'ofrena? No, encara no m'ha preguntat això. Però, pues, en la pròxima entrevista ves preparant-te la resposta perquè és la pregunta del millón. No, però la resposta te la puc donar ja. No. N'hi haurà el que vulguin els presidents. Perfecte. Correcte. Molt bé, Pepe. Gràcies. S'encantarà saludar-te personalment el dia que tinguis un ratet, quan passi la fira de juliol i estiguis una miqueta més tranquil. Parlem del tema de la declaració de la UNESCO, de moltíssimes coses que estic segur que van a fer molta il·lusió al nou secretari general de Junta Central Fallera. Te veig en la imatge i Leo, que te coneix, me diu, no, té bona esquena, Pepe té bona esquena per a tirar-se les crítiques a l'esquena. Que vagi molt bé. Moltes gràcies per atendre. Moltíssimes gràcies. Un abraç, Pepe. Plaza de Toros de Valencia, Feria de Julio 2015. Del 22 al 26 de julio, las principales figuras del toreo junto a las más prestigiosas ganaderías. Morante, Talavante, Manzanares, Castella, Pablo Hermoso. Venta y renovación de abonos hasta el 10 de julio desde 56 euros, 40% más económico que 2014. Venta de entradas a partir del lunes 13 en taquillas Plaza de Toros. Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. ¿Qué cara de cabreo tienes? ¿Qué te pasa? Bah, tengo que ir con mi mujer a buscar un vestido para una boda. Ya sabes, todo el día de compras. No te preocupes, eso me pasaba a mí hasta que me hablaron de una tienda, Luna Yuna. Oye, fue llegar y en media hora ya teníamos el vestido de mi mujer, mi suegra y mi hija. Pues tienen tallas de la 36 a la 60, además con un precio excelente. Genial, dame la dirección que vamos a ir. Toma nota, Avenida Usias Mar 14 en Alboraya. Entra en lunayuna.com y agrégate a su Facebook. Gafas de sol plegables con Levante, el mercantil valenciano. Una colección de 6 gafas de colores con varillas articuladas para poder plegarlas y guardarlas en cualquier sitio. Y 6 colores para combinar con toda la ropa e ir a la moda. El domingo 12 de julio, la primera entrega, las gafas negras, por solo 4,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. Y cada sábado, una nueva entrega. Cariño, ¿me he enamorado? ¿Qué? Sí, en Dormitienda he encontrado mi media naranja. ¿Y cómo es posible? Pues porque están de rebajas y con colchones al 60% y todos los divanes a mitad de precio. Normal que te enamores, así cualquiera. Vámonos a la rebaja de Dormitienda, que además solo por ir nos dan un fantástico regalo. Corre, que se acaban. Bueno, aquí seguimos con Leonardo, Pablo, Marín. ¿Cómo estás, artista? Estic llepol, güey, estic llepol. Estic llepol, eh? Sí. Quina impressió t'ha causat el nou secretari general que acabem de parlar ara? Molt bona, molt tranquil. Molt bona, molt tranquil. Està molt clar, eh? Necessitarà tranquil·litat. Necessitarà tranquil·litat. Perquè tindre no la va tindre. Avui en la Fira de Juliol, Rosendo, entre altres atractius importants en la Fira de Juliol, però a banda del tema de les festes, avui volem acabar el programa... Bon dia, Leo. Estem llepols, estem en gana de dolcet. I per això tenim una convidada realment d'excepció. És una repostera guanyadora de varios Oscars de reposteria i de dolços i això, que resulta que és la repostera de capçalera del restaurant del Casino Cirsa València, del Casino de València, i se llama Esther González. Esther, què tal? Com estàs? Bien, bien. Teníamos muchas ganas de que vinieras. Sí, por múltiples regalito. Motivos. Por conocerte personalmente, a ver si se tocarte, a ver si se nos pega algo. Tenemos mucha afición en la repostería. Leo, ahí donde lo ves, es un manitas del horno. Efectivamente, ahí de los fogones. Y de los fogones. Y porque además teníamos un poco, ya no se habían avanzado el programa de actos de tu visita aquí. Y llevaba aparejado una degustación. Con lo cual, por eso... Siempre bienvenida. Y ya ves que está un poco tirillas, necesita que engordar un poquito. Sí, Esther. Pues esto es lo mejor para engordar. Esto es fantástico y aparte para disfrutar. Toda alegría y... Aunque creo que tenías idea, Esther, de proponerle a Leo un reto. Pero primero empecemos por... creo que habéis preparado para este mes de julio en el casino un postre especial... y que no se mete demasiado en las cartucheras y en los michelines, ¿no? Si me perdonas un momento, pásame las tartas, las voy catando mientras en eso. Oye, que vosotros espérate, habláis de vuestras que cosas. No es catar a tu aire, es catar de lo que digas. Ah, vale. Pues, ella, no le tienes mejor... que poner una prueba o algo, o que se la vaya comiendo. No, que nos deja sin tarta, y, ¿eh? Y todas y luego bueno, ya el... Toma, golosón, vete probando esta. ¿Esta cuál es, Esther? Esa es la de dos chocolates. Dos chocolates. Con strawberry. Un poquito encima, para luego, ¿no? Y para Silvia, hombre. ¿Que son grosellas o que son lo que lleva aquí encima? Grosella. Qué bueno. Dada cuenta. Ahora luego nos hablas de esta que es de limón. Esa es de mango y queso. Mango y queso. Yo veo amarillo, limón, mango. Muy bien. ¿Y esta otra? Esta es de queso rústica. Queso rústica. Casera, sí. Muy bien. Oye, la que nos contaban que era un poco la estrella en julio y además, en fin, sin problemas calóricos. Pues en una de estas, a ver si ya deberíais averiguáis cuál es. Ah, una de estas tres. Espérate, un momento. El gran reto no es... No puedo aguantarme más. Hay que hacer las cosas así, con emoción. A ver, el reto es que cuál de las tres es una tarta baja en azúcar. Imagino que será la cosa para que sea lo más light posible, ¿no? Sí. Que suele entender a... No son tan buenas como las otras, digamos. ¿Me la puedo comer ya? No suelen. Bueno, venga, va, bueno, come, sí, con come. Esmero, sí. A ver, qué impresión... Estàs cerca de... ¿Esta de què era? Esto parece un tiramisú. Esto está espectacular. Esa es de dos chocolates. Buah, pues está buenísima. Dos chocolates. Más es súper esponjosa y parece que no llene casi... Quemada por arriba con un cierto toque de caramelo. Voy a probar a ver esta, las grosellas, que a mí me encantan. La parte de arriba es el chocolate blanco, sí, deduzco, ¿no? Mm. Y abajo es el chocolate este más como trufita. Voy a volver a probar porque no... Qué rica está, me estás haciendo la boca agua. En realidad, si comes poquito, no engordan. Pues esta igual me toca comerme un muchito. Dame un poquito, A riesgo de que me engorde. Esta está buenísima. Esta sería de la... Dos chocolates. ¿Compartimos cuchara? No, de aquí hay más. Venga, a ver, se va a pegar tu edad. Se lo fastidies. ¿Esto dirías que es light o que es...? Yo no sabía decir si es light o no. Lo que sí que te puedo decir es que yo odio una cosa de las tartas, y es que me llenen, que me sienten, que me caigan como si fuera una rechola, que digo, en un atobo. Es ligerita, pero esta es muy suave, muy ligerita, muy rica. Y a mí me encanta. No sé si llevará azúcar mucha o poca, o si engordará o no. Buenísimo. Pero está buenísima. ¿Ahora qué hacemos? ¿Probamos otra? Ahora probamos la de mango. A ver la de mango. A ver. Tú de una esquinita y de otra. A ver. Aquí. A ver el mango. Sí, ahora te pasamos un cachito, ¿eh? No. A probar un poquito. Ole. Ole. Esto no te lo devuelvo. Qué buena está, por favor. Qué rico. Mango y lo de... Lleva como tres capas, dos de... Como de galletita, como de bizcocho, ¿verdad? Dos capas de bizcocho. Qué rica. Una qué base buena de mango está. Y otra de queso. Voy a comer una mora que lleva aquí arriba también. Qué maravilla. Esta es la... Todo esto lo ponéis en el... El casino se puede pedir. Es la carta que tenéis vosotros de... Me están maldiciendo en todos los idiomas aquí en el WhatsApp, en hebreo y en todos los idiomas. Qué estamos dando está. Mucha envidia al personal qué y a la buena está la de mango y queso. Fíjate que yo no soy muy... Un momento, pero prueba esta otra, hombre. Espérate que no la he acabado yo de comprar yo. Esta también es ligerita, ¿y, ¿eh? ¿Y esta es la de? ¿La esta tercera? Es la de queso rústica, la... Tú eres muy artista, tú eres una repostera de postín, ¿eh? A mí es que me gusta mucho el dulce, yo... Tú sabes más que Ratatouille. No sé, Ratatouille sabía bastante. ¿Esto no es queso? Queso rústica con... Espectacular. Bueno, vamos a hacer, si me permitís, en un minutito, muy bueno, una propuesta a la audiencia. Os queréis ir gratis, os invito al Casino Cirsa Valencia. Os queréis ir gratis a ver el sábado a Salomón, que es un humorista y monologuista, ¿vale? Pues tenemos dos entradas dobles para los dos primeros que nos llaméis y nos contéis brevemente, porque quedan tres minutos, vuestra mejor experiencia, casi orgásmica, si queréis decirlo así, con una tarta. Vuestra mejor experiencia con una tarta, porque la habéis hecho vosotras, porque recuerda la de la abuelita, porque la habéis comido en un sitio especial. Muy bien, romántico, estupendo, bonito, en fin, lo que sea. Experiencias con tartas al 963530744. 963530744 y os vais a ver a Salomón para entrar en directo directamente y que nos contéis vuestra experiencia especial con las tartas. ¿El reto cuál era de las tartas? El reto era encontrar la que era baja en calorías. De las tres, tenemos que decir cuál es la que es baja en calorías. A ver, el chocolate, creo que no puede chocolate ser. ¿Bajo en calorías? ¿Es complicado bajarle las calorías, quieres decir? Voy a probarlo otra vez, si me permite. No, ya te lo digo yo, ya te lo cuento ¿lo yo. ¿Lo cuentas eso, tú ya qué? Te lo cuento. O sea, ¿dirías yo que diría que es la de mango. ¿La del chocolate no es baja en calorías? Pues, hombre, el chocolate a mí me suena y por calórico. De ¿la de queso te parece que...? A ver, ¿de las tres...? El queso sí, porque ha dicho que era rústico. Es rústica, casera. Y todo lo rústico y casero suele ser... Debe llevar sus calorías. Tiene que ser como sí, debe ser. Sí. Esa idea también es interesante. La de queso es la que no parece a las otras tiene, dos, ¿no? Claro, aquí el mango parece que sea bueno para muchas cosas. Cualquiera de las tres podría... Yo digo que es la del mango. Yo me arriesgo a que es la del mango. ¿Tú dices que la de mango? Uh-huh. Bueno, pues decimos que la de mango, porque si decimos dos, más fácil tenemos que acertar. Venga. El equipo de Valencia Abierta dice que la que es light es la de mango. Buen paladar, sí, señor. ¿Sí? ¿Es una sí, verdad? Sí, sí. Pero qué grande eres. Sí, pero qué grande eres. Pues fíjate que voy a volverla a probar. Oye, pues te digo una cosa. El que es chocolatero le encanta el chocolate, le gusta la tarta de queso, es un pedazo de tarta. Pero el mango tiene algo especial, esa ligereza. Es muy refrescante. Mm-hmm. Es una pasada. Mm-hmm. Aunque la de dos chocolates también parece... impresionante, ¿eh? ¿Cómo se consigue que una tarta tan, en fin, tan buena, tan deliciosa, tan agradable tan golosona pues, sea una tarta que no, en fin, pues que afortunadamente no a... tenemos natas descremadas hoy en día ya y edulcorantes bastante buenos. Uh-huh. Ese es así, el truco. Sí. De todas maneras, me ha dicho Esther que una de las favoritas del personal es la de merengue y limón. Vaya. Esto sí, me han informado bien. Sí. ¿Es de este nivel, de la de mango? Sí, es un... Seguro, ¿eh? De la mango es un poquito más consistente, pero también es muy suave por ser ácida y el merengue. Esther, gracias por las tartas. Un beso fuerte. Y si queréis probarlas en el Casino Cirsa Valencia, os está esperando la labor de Esther, vale, que es una maestra. Esther Martínez. La gente rápido en tal, que lo pongan en Facebook, sus experiencias con las tartas. Venga, que llegan las dos, que hay el informativo.